Decirle la verdad, con una copa de whisky mi temor he de vencer. Y si lo encuentro en la esquina decidido, le diré: tu tierno como palas, tu labio rojo como una flor, tu risa en la cantarina, tu negro pelo son mi pasión, tus ojos de mirar los dulces son un poema de suavidad. Por eso mi reina, todo, todo, tú, todo me hace soñar. Eso, todo, tú, todo me hace soñar, cosita. Tus ojos de mirar dulces son un poema de suavidad. Por eso mi reina, todo, todo, tú, todo me hace soñar. Eso, me hace soñar todo, tú.